Enrique Cresto, bueno, de alguna manera decirle bienvenido de los medios de prensa y queremos saber, bueno, cuáles son por allí los anuncios que se han dicho en la previa que se iban a marcar a partir justamente de este día, ¿no? No, bueno, primero saludar a todos. Arrancamos hoy temprano en el corralón municipal recorriendo, haciendo un relevamiento, reencontrándome con los empleados municipales. Después fuimos a la recolección también, que ayer fue su día, fuimos a saludar y también a charlar de las necesidades. Y bueno, y ahora nos encontramos con la secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos del municipio de Concordia en este primer plan de pavimentación, que está bastante avanzado acá en calle Próspero Bovino. Y bueno, por supuesto que tenemos muchísimo frente de obra. Ahora vamos a la municipalidad, vamos a ir a la inauguración de la oficina de renta. Por supuesto, nos vamos a encontrar con Alfredo Francolini, que ayer estuvimos todo el día trabajando, reunidos, organizando también la transición, que va a ser muy ordenada y sumar todo lo que nosotros podemos volcar para Concordia desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y esas relaciones que hemos construido en estos 2 años y medio, casi 3 años, volcarla de lleno en este tiempo que queda en la gestión local, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con los empleados? ¿Qué le han dicho? No, por supuesto de que siempre acá hay temas que hay que ir solucionando de lo día a día, ¿no? Es decir, siempre la cuestión salarial, tratar, yo le dije que íbamos a austerizar al máximo los recursos, que íbamos a volver a lo que en su momento nosotros planteamos, que es congelar la planta de personal por 6 meses, que los ingresos sean solamente cuando haya vacantes y por concurso, con secundario completo, y poniendo el municipio en modo de que el municipio tiene que contratar la gente que necesita el municipio. El municipio no es un lugar donde está para, es decir, hay mucha gente que necesita trabajo, pero el municipio, que es donde se maneja el erario público, la recaudación y los contribuyentes, tiene que contratar el personal capacitado que les sirve para llevar una gestión adelante, y ese va a ser el objetivo. Y por supuesto que vamos a ir trabajando día a día. Sabemos que hoy hay una inflación que todavía el gobierno nacional no la ha podido controlar. Se hace esfuerzo enorme desde el equipo de Economía de Nación para que esto de a poco empiece a poder bajar la inflación, pero eso tiene que mínimamente, los sueldos de los trabajadores tienen que acompañar o superar a la inflación para que no pierda poder adquisitivo y recuperar todo lo que se ha perdido en los últimos años. Teniendo en cuenta su regreso a la Intendencia, ¿habrá cambios en lo que es la Secretaría, el Gabinete, o por el momento va a seguir todo igual hasta que, bueno, haga su análisis de la situación? No, en esto es una cuestión de sentido común. Yo creo que desde afuera, yo tuve casi 3 años afuera, ¿no? En continuo contacto. Alfredo gobernó con su impronta. Yo cuando me fui le dije a Alfredo, vos tenés que manejar el vehículo y tenés que adaptarlo, poner el asiento a tu posición, a la velocidad. En eso tenés la libertad total, y lo hizo de esa manera. Y bueno, nosotros ahora vamos a hacer un análisis área por área. Lo que está bien lo vamos a potenciar, lo que está mal lo vamos a corregir. Pero bueno, ustedes saben que la impronta que hemos tenido nosotros en los primeros 4 años, el gabinete fue cambiando todo el tiempo. Creo que no hay funcionario que haya estado en los 4 años en la gestión, o por lo menos en el mismo lugar, porque eso es lo que hace el que dirige un equipo, ¿no? Los ve a los jugadores, y algunos hay que reacomodarlos, otros seguramente cumplen una etapa y hay que incorporar a otros. Bueno, vamos a hacer lo mejor para que la gestión se vaya potenciando. ¿Qué le dijo el presidente Fernández en su llegada nuevamente a la Intendencia de Concordia? No, cuando estuvimos reunidos en aquella vez que yo le llevo un informe, por supuesto que el presidente, hay varios intendentes que estamos en el gobierno nacional, y yo le planteé lo que habíamos logrado, ¿no? En 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, 2.600 obras, 2 millones de argentinos incorporados a la red de agua, 1.800.000 a la red de cloaca, más de 150.000 puestos de trabajo y un proyecto de ley que transformar esta buena política pública en política de Estado. 5 delegaciones regionales para que toda la Argentina pueda tener las obras de agua y saneamiento que se necesita. Pero también le planteé la necesidad de, de volver a la ciudad. Yo le decía, yo estoy de licencia, yo no renuncié a la intendencia y quiero volver y también poder aprovechar toda esa relación y todos esos vínculos para volcarlo en Concordia. Es decir, todo un esfuerzo para trabajar para toda la Argentina y lo hicimos, les puedo asegurar, con un gran sacrificio. Y le dije además que yo era el único intendente en el gobierno que no estaba con su familia, ¿no? Es decir, yo, tanto Ferraresi de Vivienda, o Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social, o Catopodis de Obra Pública, son de todas de ciudades de ahí, es decir, vuelven a su pueblo, a su ciudad, están con su familia, y bueno, yo era prácticamente irme los lunes, venir los viernes, y también tenía muchas ganas de reencontrarme con mi pueblo, con mi ciudad y también con mi familia y poder volcar todo ese esfuerzo y todas esas relaciones, que no es poca cosa en política y para que también, yo se lo digo a todos los intendentes, lo que uno puede hacer como intendente con los recursos municipales es el 10% de lo que uno sueña, el otro 90% se construye con relaciones, golpeando puertas en provincia y en nación. Esta obra, las 66 cuadras, las 75 que van a arrancar, y ahora hablábamos de un tercer plan de pavimentación, de un mega plan de pavimentación y repavimentación en la ciudad para el 2023, se consigue con los fondos que están allá. Y eso, lo que hemos construido y lo que hemos puesto a disposición de todos los argentinos, lo queremos poner a disposición de Concordia. De alguna manera usted lo plantea, intendente, estos 13 años o casi 3 años de estrecha relación con el gobierno nacional le plantean un hándicap importante, no solamente político o en la arena política, sino en la economía y por supuesto en la administración de una ciudad como Concordia. Concordia es una ciudad, yo le puedo asegurar que recorro la Argentina, el potencial que tiene Concordia lo tiene en poquitas ciudades. No va a haber más de 30 ciudades en la Argentina con el potencial que tiene Concordia. Lo que sí, yo creo que hay varias cosas que hay que realizar fuertemente. Una es la distribución de la riqueza que tiene Concordia, hay que empezar a trabajar fuertemente. Y lo otro es trabajar en lo que hablamos siempre, ¿no? Tener una matriz. Nosotros tenemos una idea de incorporar al organigrama una secretaría exclusivamente para que sea para industria, producción y comercio, y empezar a trabajar fuertemente en eso. Hay que mostrar las bondades que tiene Concordia. Concordia está en un lugar neurálgico en lo que es el corredor bioceánico, lo que es la ruta 14, la ruta 18. Tenemos una represa hidroeléctrica, tenemos muchísimas cosas, y bueno, todo eso lo vamos a ir volcando y de a poquito lo vamos a ir también construyendo juntos, pero bueno, yo creo que el potencial que tiene como capital alterna, tenemos que sentar las bases para que eso empiece realmente a tener su